from heaven. Adán cortó la cultura de los cielos. And this is why God says these words. Y por eso Dios dice esta palabra. My ways are no longer your ways. Mis caminos ya no son sus caminos. What you call a man, I don't call a man. Lo que ustedes llaman un hombre, yo no llamo es un hombre. Your thoughts are not my thoughts anymore. Sus pensamientos ya no son mis pensamientos. What you say is right is wrong to me. Lo que usted dice que está bien está mal para mí. The reason why you came to this conference. La razón por la cual usted vino a esta conferencia. Is not to become an American man. No es para convertirse en hombre americano. A Latin man. Un hombre hispano. An African man. Un hombre americano. A Mexican man. Un mexicano. You came here to become a kingdom man. Usted vino a convertirse en hombre de reino. We are not supposed to spread our country's culture in the earth. No se supone que nosotros esparzamos la cultura de nuestro país a la tierra. We are to spread heaven's culture in the earth. Hemos de esparcir la cultura de los cielos a la tierra. Let me shock you for a minute. Déjeme dejarlo en shock un momento. Write the word glory down. Escriba la palabra gloria. Glory. Gloria. Everybody say it together. Glory. Todo el mundo dígalo junto. Gloria. Todo el mundo. Mozart. Otra vez. Again. Más alto. Gracias. Thank you. Glory. Gloria. The word glory in the Bible. La palabra gloria en la Biblia. It's not a religious word. No es una palabra religiosa. It is the word kavod. Es la palabra kavod en hebreo. K-A-V-O-D. K-A-V-O-D. Kavod. Kavod. It means personality. Quiere decir personalidad. It means full weight. Quiere decir peso pleno. It means nature. Quiere decir naturaleza. Nature. Naturaleza. It means manifested culture. Quiere decir cultura manifestada. God said, Dios dijo, I will fill the earth with my glory. Llenaré la tierra de mi gloria. The earth shall be filled. La tierra será llena. The earth shall be filled. La tierra será llena. It shall carry the weight. Llevará el peso of my personality, de mi personalidad, of my nature, de mi naturaleza, of my culture, de mi cultura. Is your wife married to a Puerto Rican? ¿Está su esposa casada con un puertorriqueño? A Mexican? ¿Un mexicano? Nicaraguan, un nicaragüense, a Colombian, un colombiano, Honduran, un honduro, hondureño. Is she married to the personality of God? ¿O está casada con la personalidad de Dios? Who is she sleeping with? ¿Con quién está durmiendo? A Mexican, con un mexicano. Honduran, con un hondureño, Nicaraguan, con un nicaragüense, Colombian, con un colombiano, African, un africano, Mexican, mexicano, or is she sleeping with the personality of God? O con la personalidad de Dios. Glory is not smoke in a room. Gloria no quiere decir humo en un cuarto. Glory is the manifestation of a nature. Gloria es la manifestación de una naturaleza. Adam lost the glory. Adán perdió la gloria. Jesus came to restore the glory. Jesús vino a restaurar la gloria. He came to bring back the colony of God. Vino a traer la colonia de Dios. He came to bring back the society of God. Vino a traer la sociedad de Dios. He came to establish a a community of heaven. Vino a establecer una comunidad del cielo. He came to bring back the values of heaven. Vino a traer los valores del cielo. He came to earth to establish God's will back on earth. Vino a la tierra a establecer la voluntad de Dios nuevamente a la tierra. So the earth would be filled with the glory of God. Para que sea llena de la gloria de Dios. I declare today. Declaro hoy. In this place. En este lugar. That when you leave this place. Que cuando usted se vaya de este lugar. You shall leave here. Se irá. Full. Lleno. Of the glory. De la gloria. Personality. Personalidad. Nature. Naturaleza. And culture. Y cultura. Of the living God in heaven. Dios viviente en los cielos. Shout hallelujah. Grite hallelujah. How do I know? ¿Cómo sé yo? Where you are from? ¿De dónde es usted? First, primero, when you speak. Cuando usted habla. Alabaré, alabaré, alabaré al Señor. How do you know when a man is from another country? By his language. ¿Cómo usted sabe si un hombre es de otro país? Por this su is, idioma. This is why. Por eso. Jesus promised. Jesús prometió. As many that believe in me. Todos los que le recibieron. His first promise. Su primera promesa. You shall speak with new tongues. Hablarás en nuevas lenguas. The most common language in this room should not be Spanish. El idioma más común en este lugar no debe ser el español. Oh. If I want to know where you're from, si yo quiero saber de dónde es usted, you should talk like this. Se debe hablar de esta manera. I know where you're from. Yo sé de dónde I know where you're from. Yo sé de dónde you qué? Came down from heaven. Hallelujah. So you young men, así que ustedes jóvenes, who are not married, que no están casados, when you go out of here, cuando usted salga de aquí, and you see a beautiful young lady, y ve una jovencita hermosa, and you are interested, está interesado, go up to her, acérquese, and say, dígale, rasataraburiba boko sombre, reburaba ramba casa. And she's gonna say, "Where are you from?" Ella le va a decir, "¿De dónde es usted?" I came down from heaven. Yo vine de los cielos. Aleluya. And then she asks you. Después le pregunta, "How can I understand you?" Ella le pregunta, ¿cómo te voy a entender? Your words are foreign to me. Tus palabras son extrañas a mí. And you tell her, él le dice, oh, I will speak to you in my second language. Oh, te voy a hablar en mi segundo idioma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hallelujah! Paul the apostle says, el apóstol Pablo dijo, I am glad. Estoy contento. I speak in tongues. Hablo en lengua. More than all of you. Más que todos ustedes. That should be the first language you speak in the morning. Eso debe ser el primer idioma que usted hable en la mañana. Speak to your country. Háblale a su país. Before you speak to your colony. Antes de hablarle a su colonia. Lift your hand and speak in your native language right now. Levante su Everybody. Mano. Hable en su speak. Idioma de su país ahora. Hable. That's it, that's it. Ahí está, ahí está. That's your native language. Ese es el idioma that's the one you lost when Adam fell, but the Holy Ghost brought it back. You can speak in tongues again. Ese fue el que perdiste cuando Adán cayó. He that speaks in tongues puedes hablar speaks en lengua. Mysteries unto God. El que habla lenguas habla misterios a Dios. He loves to hear it. Él ama oírlo. Give God a hand for your language. Dale un aplauso al Señor por ese idioma. Jesus came to earth, therefore, with one message. Jesús vino a la tierra, por tanto,